Hola, mi nombre es Paula Escurra, de profesión contadora, coach ontológica y facilitadora de procesos sociales por vocación y feminista por elección. Buenas noches, queridos oyentes. ¿Cómo los está tratando la energía disponible? Bueno, a mí me afectó un montón esta luna llena en Piscis. Muchas revelaciones de temas que creía que ya había visto y parece que aún les tenía que dar una vueltita de tuerca. De cómo lo que creía de una persona no era tan así y la desilusión que eso me trajo. Y cómo el habilitar conversaciones difíciles puede traer paz. Y también estoy revisando la cantidad de creencias que tengo con respecto a temas que hace que mire el mundo de una manera determinada. Entonces lo que les traigo hoy como propuesta es que hablemos de creencias. Como mi tema es la economía, aunque sea la familiar, mi propuesta es que hablemos de qué creencias nos habitan con respecto al dinero y sus variantes. Y si esas creencias nos terminan trayendo paz o no. Cuando era chica, yo leía una historieta del Pato Donald y allí había un personaje que era el tío Rico. Ese señor era un pato que nadaba en dinero. Tenía un montón de dinero que no usaba para nada, solo para nadar en él. Allí, en mi tierna infancia, se me formó una creencia. Y la creencia es: ¿para qué quiero el dinero? ¿El dinero es un fin o es un medio? A mis 6 o 7 años, yo decidí que el dinero era un medio. Y yo, cuando junto dinero o cuando ahorro, tengo que saber para qué. Si no sé para qué estoy ahorrando, no puedo ahorrar. No tiene ningún sentido para mí, porque mi creencia es que el dinero es un medio y no un fin. Entonces, de esas hay un montón. Y les propongo que se revisen. Por ejemplo, ¿qué creencias tengo acerca del dinero? Una que les tiro es: el dinero nunca falta. Otra: el dinero es útil. O como decía un amigo mío, el dinero para la comida nunca falta. También tenía otro amigo que decía: el dinero es sucio y yo soy muy espiritual. Además, hasta decir que este segundo amigo nunca tenía dinero, a diferencia del primero. Entonces, te propongo que te preguntes, ¿qué se decía en la mesa de tu infancia acerca del dinero? ¿Qué conversaciones había entre tus adultos referentes? Y lo más importante, ¿esas conversaciones aún forman parte de ti? ¿Crees poder ganarte el dinero para tu sustento? ¿O crees que es difícil? Y por último, ¿cuántas veces te dices: creo en mí? Nos vemos en las redes o nos oímos la semana que viene por estos lares. Les abrazo. Ligero y seguro el camino trajinado. Dicen que va alguna parte aquel que vive apurado. Yo voy despacio a tu encuentro para demorarme a tu lado. Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos. Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero. Al encontrarse los nuestros pudimos fundar un sueño. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando tarde subo una alta loma. Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.